tarde, familia. Otro lunes más. Ahí con todos vosotros. Ya estamos como la temporada pasada. Se me olvida bajar siempre. Bájate la musiquita un poquito, que el otro día estuvo bien, porque lo tenías todo el rato súper bajito, que digo, joder, hoy sí. Bueno, bienvenido, Tocho, ¿qué? ¿Qué tal? Buenas tardes, un lunes más, aquí más y mejor, bajo el ritmo, ¿no? Los lunes son menos lunes. Hoy tenemos estreno de nuestro colaborador mensual. El año pasado fue el programa más divertido de la temporada y... ¡Hola! Y le dijimos, tú no te escapas, el año que viene, una vez al mes, te vienes aquí a dar espectáculo. Escucha, no tenéis ni puta idea de lo que habéis hecho. No, tío, en serio, muchísimas gracias. La verdad es que me habéis dado la oportunidad de volver a la radio, tío, que es que... No sé si se nota que no puedo parar de rajar ya de constante en la vida habitual, en la vida normal. En la radio me vuelvo loco, tío. De verdad que me estaba deseando desde que me lo contasteis, que fue en julio. ¿Qué ha pasado? ¿Mes y medio, tío? Pues ahí mordiéndome las uñas. Sí, ¿no? Bueno, hoy invitadísimo va a hacer la presentación David, porque hoy es su día. Favor, y además sé que mira, se frota la mano porque está... Le voy a, bueno, al invitado de hoy, que los que estén viendo sabrán quién es y los que nos hayan seguido, le voy a hacer un poco una jugarreta, porque a él estas cosas no le gustan, ¿vale? Pero vamos a informar a la gente que en todos los, una vez al mes que vengo yo, pues voy a traer un invitado que me parece a mí, pues por lo que sea especial, por el motivo que yo crea. O porque te salen los huevos. Bueno, tío, sí, la verdad, no me acordaba que en esta radio se puede decir de todo, ¿vale? Aquí está permitido. Sí, bueno, pero siempre hay un motivo, ¿vale? Entonces, para el primer día, quería traer a Ismael, ¿vale? Entonces, he hecho un pequeño texto que te lo voy a resumir porque si no sé que me vas a dar un guantazo. Yo a Ismael le conocí cuando tenía 18 años. Y fue cuando entré en Space, tío, y me llevó otro gran amigo de esta radio, que es Iván. Y, tío, la verdad es que me impuso que te cagas. O sea, yo le vi ahí en la cabina, tío, recién levantado, súper serio, poniendo los vinilos, tío. Cuando le vi dije... Yo quiero ser este tío. Quiero ser este tío y quiero pinchar aquí. Y es verdad, tío. Y se lo dije a Iván. Y me dijo, Iván, pues no te falta a ti. Y no lo llevas tú claro. Y luego, tío, pues con el paso del tiempo, la verdad es que tuve la suerte de compartir empresa y cabina con él. Pero compartí cabina con él gracias a él. Porque él fue el que me recomendó en Space, tío. Y, tío, me hacía especial ilusión que viniera por primera vez al programa él, tío, porque si hay alguien que respeto y que nos hace ilusión que a flipo, todos. Y además doblemente este mes, tío, porque pinché con él el otro día y dije, joder, tío, me gustó. Bueno, y pues, hoy... Bueno, sí, perdón. No, ya. No le hago mal la pelota porque sé que se mosquea. Buenas tardes, Ismael. Hola, buenas tardes. Le tenemos aquí con los ojos vidriosos ya. Aquí. Sí. No, solo una puntualización. Yo solo hay yo, entonces no puede ser yo. Es complicado. Había traído un paquete de Kleenex. Primer palo. Y me lo he dejado ahí, tío. No, pero sí es verdad que es un tío que impone a primera vista, porque es un tío como muy formal, muy profesional, la verdad, de no es como otros DJs, a lo mejor son un poco más dicharacheros, como tú, puede ser, ¿no? Que eres más... Yo tengo una gotera importante, ¿vale? pero pinchando y sin pinchar. Pero Ismael, tío, a ver, cuando ya le conoces, es un trozo de pan, es increíble. Hemos sido vecinos. Pero en el momento, tío, cuando le ves y tienes 18 años, además acababa de entrar en Space, tú te encuentras aquello, subes la rampa, ves las luces, el sonido. Yo pinchaba en un garito de pachangueo de Ciudad Universitaria. Ves aquello, tío, y dices, oye, Iván, que yo quiero pinchar aquí. Sí, espera, que te presento al residente. Y me encontré a Ismael, tío. Estaba casi sin dormir, había dormido 20 minutos. Pinchaba en Élite y después de Élite se hacía Space a medias con Álvaro, 12 horas, pinchando con vinilo. Para las cosas redondas esas, para los nuevos, para los jóvenes, ¿vale? Una cosa de plástico que había antes. No tenía la onda. Que se guardaban en maletas y tal, ¿vale? No podías ver el subidón, ¿no? Eso es. Entonces, solamente verle decir, tío, joder, macho. Y después lo que ya un poquito más adelante, lo que me flipaba de él es que pinchando en vinilo no tocaba el plato, tronco. Lo hacía todo con el picho. Decía, ¿cómo lo hace el cabrón esto? Tenía buenas manos entonces. Delicadas. Y mucha paciencia. No, intentarlo, a ver si hay huevo. Todavía me sale, Intentarlo en Space también, que yo lo intenté. Ya verás que un éxito. No, la verdad es que es complicado. Pero lo que me decíais vosotros antes de que os aburrís pinchando con el tractor y eso. Yo en su día me aburría de pinchar con vinilo y me dedicaba a intentar, pues eso, pinchar con vinilo, pero solo y exclusivamente tocar el pitch, sin tocar nada más. solo con esto. Ni rectificar dos deditos, para adelante ni para atrás. Nada. Dos deditos, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Eso ya está en una liga que a nosotros, no, a nosotros no. No pilla grande. Eso lo vi, la primera vez que lo vi, se lo vi pues al padre del tecno, a Jeff Miles. Y dije, yo en vez de David, quiero ser como yo quería ser como Jeff Miles. Pues no eres negro, macho, lo siento. ¿Eh? Ya, lo sé, pero en el fondo, yo quería ser como él decía, joder, este tío, ¿cómo coño hace esa mierda? ¿Sabes? Si nosotros los madrileños venga a dar al Gaí a la rueda. Yo lo máximo que hacía, jugar con el cero de los tenis, cuando ya eran los M3D, jugar con el cero un poquito para cuadrar, pero eso ya... Con las 33 revoluciones que hacías así en el 45, ¡eh, adelante! Tras horas y horas lo conseguí, además, al final era... Además, que era increíble, tío. No sé cómo de repente te cambia el chip y era como si tocaras la, tú qué sé, las teclados, de como si escribieras la máquina, hacías pim, pim, pim, pim, y ya estaba. Joder. ¿Cómo? No te lo puedo decir. Pero no es que solo pinchase en vinilo con el pitch. No, es que yo le he visto 6 horas a 3 platos y ni una mueca. Sale. Tío, haz algo, tómate un cubata, no sé, tío. De verdad. Y quedarte, tío, bueno, y después de esto... No, ahora pinchas tú. No, yo no pincho. Yo paso, tío. A pinchar ya que estás loco. Luego lo que dice David, yo, no sé, siempre pinchando, a lo mejor... Soy demasiado frío, como me llamaba mi querido amigo Pablo Demonio, que me llamaba Iceman. Pero cada uno tiene su personalidad, entonces yo sigo siendo de la vieja escuela y pienso que aunque estés serio, concentrado, no significa ni que te lo estés pasando peor, ni que se lo hagas peor, pasar peor a la gente. No, a mí me pasa precisamente, claro, que hay veces entonces... que digo, dice, joder, mi chica me dice, es que no miras para arriba, digo, si es que no es porque no quiera, es porque no me sale, digo, joder. Es que no bailas, sí, joder. Pues, claro, es que ni mirar para arriba, ¿no? No tengo que estar con la sonrisa de la pose, como se está todo el mundo ahora así. No, tío. Con el mochandón detrás. Claro, no. Estoy trabajando, estoy pinchando, estoy haciendo una cosa que me gusta, que me encanta, y estoy concentrado en que me salga muy bien para que la gente que me lo está escuchando diga, joder, qué bien, ¿sabes? Entonces, por desgracia, los tiempos han cambiado y eso ahora mismo se valora menos. Pero, no, es que no se valora ya. Claro, no se es valora. Es que esa es una filosofía de yoke antiguo. Claro, o sea, pero... Ahora tenemos tractor y ya con el tractor pues eso no se valora. Pero yo inclusive pincho con tractor y me pasa un poco lo mismo. O sea, no por pinchar en tractor meto las canciones en el golpe 2, ¿sabes? O sea, no. O sea, sí, pero al final necesitas otra motivación o otros alicientes o instrumentos, sí, ese efecto, lo que quieras llamar. Pero... O construir música o como lo quieras llamar, pero con un sentido, una técnica y así, sabiendo lo que haces. Sí, que eso. Porque yo creo que el problema de ahora es que mucha gente no sabe lo que hace, ¿sabes? O sea, compran un setup acojonante ahí, que venga, me compro una Machine, me compro dos X1, me compro una F1, una tarjeta externa para rutearlo y procesarlo, el MacBook, el más tocho de todos. Y no sabe la mitad de las funciones de la F1, por ejemplo. Ponen el single, dan al play y ya está. Yo es que cuando todo con luces, puta madre. Cuando veo esas cosas, tío, me dan ganas de tocar algún botón. Digo, esto salimos por del encima, tronco. Te lo juro. Tenía un residente que se ponía 2X1, la Machine, no sé qué. Y decía, ¿por qué no te esmeras en coger buena música? ¿Vale? Por ejemplo, ¿En serio? Por lo menos. Que yo que sé, que sí, que está muy bien, pero para que hagas... Ahora que lo dices tú, a mí me gusta mucho tirar de hemeroteca, ¿no? Cuando leo cosas y tal. Y hay una entrevista que leí de Ángel Molina, en una entrevista, no sé, me acuerdo en qué revista era, decía que el 80% de un DJ era la selección musical, que pues luego el otro 20% era... Por supuesto. Pues se lo decía en una entrevista a Ángel Molina, que para mí es un tío que, vamos... Y más ahora, sí, sí. Yo le y más ahora con los medios que hay. En Monegro, sentado, un tío que yo siempre he tenido como en un escalafón por encima, y decía eso, que el 80% de un DJ era técnica, o sea, de selección musical, y el otro 20% el setup, pero que lo más importante era la selección musical, pero que decía que era el 80%. Es lo de siempre, es que eso ahora no se valora. No. O sea, ahora la gente valora que te tire una tarta en la puta cabeza, o que te tire... Bueno, yo es que esa gente no la considero, las considero artistas, tío, son otra... Para mí eso no son DJ. Ok, no son profesionales, son espectáculos. Es lo que se compra, muy bien. Ya, es lo que se compra. Ya, pero ¿quién lo compra? Pues tú te vas a verle. Gente tú que te no, gastas dinero. Yo no, desde luego. Que no tiene incluso, mira, musical. Yo al principio sí era partidario, pues, después de tantos años, haber pinchado en vinilo, con el David en vinilo, con los primeros CDJs, los TDJ 1000, los 2000, los 2000 Nexus, los 3547 que saldrán. al final, si te quedas con algo, ¿con qué? Con la música. Sí, o sea, que al final lo único que pones lo es que música. Vale la música. Claro, ¿sabes? Si pones buena música, la gente está contenta. Si pones mala música, te da igual que hayas pinchado con 20.000 setups distintos de colores brutales, que no vale para nada. Entonces, yo al principio llevaba una Machine, llevaba una tarjeta pero al final me he dado cuenta y la tendencia va por ahí. Si os fijáis, muchos de los artistas gordos que antes llevaban setup gordos, ahora pinchan todos con CDJ, ¿entendréis? Sí. Ha ido cambiando la tendencia a qué, a lo que realmente vale, la música. Es que de todas formas esa era la otra virtud de Ismael, que era porque yo lo creo que durante mucho tiempo fue a el que se le seguía o el que se le escuchaba los discos que ponía, la selección musical que tenía y de dónde cojones lo sacaba, ¿vale? Ha visto el bloqueo, ha dicho, no, que estoy en espacio igual. Sí, iba a decir, ¿de dónde cojones lo sacaba? Porque la verdad, pues de repente, mira, me ha traído el promo Matthew Decay de no sé qué, del BAT. Claro. Pues vale, pues estupendo, lo ponía y decía, qué hijo puta. ¿Y esto dónde lo ha sacado? Seis meses después salía el BAT, digo, ¿lo puedo poner, Ismael? Y dice, a mí ya se me ha roto de ponerlo, ponlo tú. Es verdad, tío. La selección musical, la capacidad que tenía de elegir los discos, de hacer la evolución, tío, de crear la sesión y de crear lo que era el sonido Space, porque eso era lo que crearon Álvaro y él. El resto que estuvimos allí y tal, lo que hicimos fue un poco seguirlo, ¿vale? Pero era eso, el sonido Space, que no se ponía en ningún otro sitio y que se ponían esos discos ahí, que tú al día siguiente decías, te ibas a Level y decías, quiero el disco que ha puesto Ismael de no sé qué, de sí, pues lo llevas claro que te quedan 4 meses todavía, porque es un promo de estéreo, porque tal. Yo he ido a comprar discos con él menos, porque él no iba a comprar, él se los enviaban a casa, pero con Iván, y le llegaba el Level y a él le daban una bolsita con las carátulas en blanco, que yo decía, ¿cómo mola? ¿Me las das a mí? Y dice, ni de broma. Y me daban un taco así de vinilos, digo, ya, pero es que esto me lo diste la semana pasada, ya me lo has escuchado, y dice, es lo que hay. No hay otra. Yo voy a contar una anécdota, si me permitís. Yo a veces tenía sesiones al día siguiente, 2 días, porque un colega tuyo, Julián, Vaya negocio que tenía Julián conmigo. Pues gracias a eso. Qué cabrón. Te ha hecho internacional, ¿eh? Sí, porque sí, es sé. Que te subía todas las sesiones. Pues te puedes creer que yo no tengo ninguna sesión mía de Space. No me lo puedo creer. Hay sesiones colgadas en mi cloud. Sí, pero bueno, que yo no tengo. El MP3 real no lo tienes. No tengo ningún. O sea, no tengo ni CDs ni MP3, nada. No tengo absolutamente nada, excepto la última sesión que hice el día que me despedí y que me fui. Esa es la única sesión que tengo. De demás, no tengo ninguna. Pues. Pero. Julián, ten en cuenta que eso se grababa en plan pirata en la mesa de arriba de luces. Claro, que no, sin que él lo supiera. Las luces, claro. Y claro, o sea, es que grababa todo. O sea, grababa todo, aunque, bueno, todo, Jeff Miles, que sí, todo estaba todo grabado. Que no quería que le grabase. Estaba grabado. O sea, tenía todo grabado. Sí. Bueno, no sé si puedo decir esto aquí, a lo mejor es demasiado tarde para decirlo, pero lo grababa todo el tío. Ya prescrito el delito, o sea que. Pues sí, porque ya ha pasado 15 años o 20, o sea que. Y de hecho, o sea, es que las sesiones de Jeff Miles, que se saltan los vinilos, que yo decía, pero ¿cómo puede ser un tío de este calibre que le salten los vinilos en Space? Y joder, es que estás todo grabado, macho, es que es increíble, lo tenía todo grabado. Y te ha hecho internacional, yo creo también, sí, en base por eso, sí, porque sí. Es que lo subía por ahí lo sé. Y está por todo internet. Es que yo creo que la magia un poco de Space, y fíjate lo que voy a decir, que igual alguno me mata, se fue un poco al garete cuando abrimos la radio, tío. Porque la magia de Space era escucharlo allí. Claro. Cuando lo abrimos al público, le hicimos 12 horas de Space y salía la sesión. Coincidió mucho con el debacle musical. La magia de la música se perdió cuando el formato digital hizo aparición. Y las radios se metieron en todas las sesiones. Porque si tú querías escuchar a alguien o a algo o ver un espectáculo, tenías que ir a la sala y solo la veías en la sala y la música solo la tenía esa persona. Claro, ibas a ver a la persona. Al maximizarse o hacerse mayoritario y que un MP3 lo puede tener cualquiera a día de hoy, que esté un poco al día y que se sepa manejar en internet, porque está absolutamente todo, ya la magia no tiene ningún secreto, o sea, no hay tal magia. Es currarte para encontrar la música y tener una buena selección musical, que es lo que hablábamos antes. Sí. Es lo único que queda. Bueno, ha llegado la democracia a la música. Yo por ese sentido estoy. Sí, eso es, sí, ha llegado la democracia. No, sí, pero más bien el libre arancel. No hay reglas. Aún así le he preguntado un tema antes, digo, el que pusiste el desigual, y dice, este es de no sé quién. Digo, pero eso no está. Y dice, no, todavía no. Digo, ¿ves? Todavía sí. Hombre, todavía quedan algunos privilegios, joder. Es que si no, no tendría ni puta gracia esto. Ya. El problema de la música es que ahora son como cleaners. Salen los temas y dices, es que ahora mismo solo es promoción. Sí. Hacer un tema este promoción. Señor tiene que comer de algo también. Entonces, claro, sí, lo que pasa es que yo, durante estos últimos años, estos 3 últimos 4 años, he cambiado un poco la política. Porque pasaba lo que dices tú, son como clines. Sí, son como clines, es alucinante. Son tan clines que toda la semana no te enteras de la música, que ni que te bajan, ni que te pasan, ni que compras, ni nada. Entonces al final es un ordenador, es un saco sin fondo de música en el que no sabes ni la música que tienes, ni la aprecias, ni nada. Entonces yo lo que intento es seleccionar la música y ponerla bastante tiempo. Y a lo mejor estoy poniendo temas del año pasado o de hace 2 años que me gustan a mí, personalmente a mí, y los disfruto cuando los pongo y encima me gustan a la gente. Poner todo absolutamente nuevo. Sí, lo puedes hacer. Sí, yo lo podría hacer. Incluso, mira, yo ahora me meto en una carpeta de un promo que tengo ahí, de una cuenta de promo. Nos lo bajamos todo y todo no ha salido. Pero no tiene ningún sentido. Ya. Es que yo creo que es así como se hacen los temazos míticos. Claro. Que ahora mismo... Que ahora no existen. Ahora no existen, porque no existen, porque no da tiempo. Porque antes, ¿quién hacía los temazos? Los Residentes. ¿Cómo eran los temazos? ¿Con melodías o vocales? ¿Tú un temazo solo de una base? Es muy raro, ¿no? Eso es a base de ponerlo una vez, ponerlo otra vez. Y la gente no se queda con la copla hasta la cuarta o la quinta. Y cuando llevas 6 meses poniéndolo, ya te lo cantan. Y hay veces, te lo piden. Y si en la sesión no lo pones, es como si no hubieras pinchado. Ahora no, ahora que dura un tema muy, muy, muy bueno. Nada, un poquito tiempo, una un semana. Mes. Y si dura un poco más, que esto es una... Por ejemplo, marketing puro, no es incluso no muchas veces por la calidad. No marketing, sino, por ejemplo, tú vas a Ibiza y muchas críticas a los DJs que tienen sus sesiones allí. Por ejemplo, el año de Luciano mítico, de último de Pachá, que todo el mundo estaba como hipnotizado por Luciano. Luciano ponía todas las noches la misma música, disco tras disco. ¿Qué pasó? Que al final, al final la gente se sabía las canciones y el marketing que vino después de lo que pone Luciano era porque había durante 4 meses machacado los temas que él quería que se escucharan. ¿Para qué? Para vivir de esto el resto de su vida, porque hasta entonces Luciano era un buen DJ, pero no era el boom que hubo del lucianismo, como lo llamaba yo. Yo era fan total, de las melodías de... Claro. Además llevaba un rollo muy definido de o amaneceres o atardeceres sí. Una cosa luego, muy marcada. Al principio lo hizo muy bien, pero luego se pasó de largo. Sí, luego se tiró 3 meses poniendo la misma sesión. Pero yo recuerdo... Los mismos loops. Claro. Amanecer Monegros, Atardecer Monegro, y decir, joder, es que son melodías, es una atmósfera que crea, por lo que sea, por los temas, o porque ha tenido un boom Pero al final todo el mundo estaba esperando que Luciano pusiera ese tema. Sí, claro. Y todo el mundo quería saber qué tema es, porque yo me he tirado meses diciendo qué coño de tema será este, hasta que se lo he preguntado. Que yo he ido a Space y yo estaba esperando que pusieras el To My Beat, también, porque es que lo ponías y lo volvías a poner. Y es que esto se ha perdido, ¿sabes? Y en Ibiza queda un poco un reducto de esto, pero en el resto del mundo ya no queda nada, ¿sabes? Pero básicamente es eso, porque no hay sesiones de Residentes, no, tío. No, ya no se confía en las mismas 2 personas. Olvídate de la sesión, de decir, yo soy un cliente que me gusta ir todas las semanas a este sitio porque el ambiente me gusta, la música que ponen los 2 DJs me gusta, incluso cuando traen un invitado de fuera me jode, porque no es el rollo que yo quiero, a no ser que sea un tío muy bueno y tal. Pero lo que busco es eso, que era lo que se buscaba en Pool, Space, People... No, lo que se buscaba en todos los sitios. ¿Y ahora no qué hay? La cultura que hay ahora. Decirme una. No, es no, que... no, incluso vas a festivales y ves que está a lo mejor Luciano y luego va a Melly Lens y luego vuelve otro DJ que dice, joder, pero ¿cuál es la progresión musical aquí? Nada, no es... Va es cuadrado, bueno. En base a los vuelos, en base a los Cero. Vuelos que tienen después, en base dices tú, pero entonces ¿qué sentido tiene la fiesta? No la fiesta, pero la música, pues tú llegabas y normalmente había una progresión de la sesión o de lo que fuera, pero ahora ves a Melly Lens que la ha cuadrado a las 9. El booker es Ryanair. Claro, cuadraba a Melly Lens a las 9 de la noche y luego te pone, yo que sé, a Luciano. A Jamie Jones, claro, a un circo loco que no tiene nada que ver. Claro, no, y es acojonante. Pero es incluso en programaciones de sesiones importantes de Madrid. Oye, tengamos un Nox, tengamos un Mondo. Un día es, yo que sé, Denis Ferrer o... Mondo es el único que se ciñe un poco más a... Pero tira por todos lados. Pero hace mucho calor dentro. Yo en Mondo he visto pinchar a Nicolás Jarr. Sí. A 90. Sí, lo que me refiero es que Mondo no mezcla, no suele mezclar. No. Si es tecno, es tecno. Si es progresivo, es progresivo. Si es electrónico, es muy electrónico. No mezcla. Pero de una no semana a otra te va a Collective True State y te va a Black Coffee. Y después te va a Loco Dice y después... Sí, eso sí. Tiene un público un poco ancho. Entonces los que van dicen, bueno, pues a ver, yo, por ejemplo, si voy a Mondo, me lo miro. Claro, digo, a ver si me pilla el día que no... Ya, pero lo hacen muy bien porque el target de público es completamente distinto siempre. Entonces tienen siempre un poco de lo fijo, que van porque les gusta, y todos los frikis que están esperando que venga tal artista, van. Entonces, y luego tiene un flujo importante de turistas. Es verdad que está lleno de extranjeros. Un flujo de muchos turistas. Yo sí conocí a Rojad, ¿eh? Hay que reconocer. Así le conocí. Un día fui a Mondo y... La, ¿quién es? La programación del aniversario que ha hecho. Claro, tío, es impresionante. Sí. Hay que quitarse el sombrero porque es increíble. Pero, eso sí, pero, se les ha ido la olla con los precios, ¿eh? Ya te lo digo. He querido ir a ver a Richie Hawtin. A Melilienes me parece que me dijeron 40 euros o 40 y pico euros. Que... 500 euros en reserva. ¿Y cómo quieres estar ahí en la fiesta? Porque hay que entender que es una sala muy pequeña y los cachés de esa gente... Ya, tío, pues no cumplas años, tío. 500 euros un reservado, ¿qué quieres que te diga? Es eterno, no cumplas años. O no lo traigas y no me pongas los dientes largos. Yo, a ver, ya cuando uno tiene una edad y te gusta disfrutar de la música y no te gusta estar metido ahí como pollo sin pero cabeza... Es que aunque estés en un reservado, estás jodido también, ¿eh? Porque ya. Hace mucho calor, hay mucha pero gente... si no, ¿dónde ves a Richie Hawtin? No, sí, está claro. ¿En Fabric? O no, si es que lo que mola verlos en un club. Sí. A mí es que Fabric no me gusta, tío. Los clubes grandes nunca me han gustado. Porque es muy impersonal, porque te encuentras de todo, tal. Y lo que mola es un club de 1,000, 2,000 personas. Bueno, ya si son de 100, 200, lo que os iba comentando y tal, perfecto. Pero ¿dónde le ves si no a Richie Hawtin? No, porque además lo que pasa es, por ejemplo, en los festivales pasa lo mismo. Van a todos los festivales encadenados y ponen lo mismo en todos. Los tracklists, si te fijas, que publican son muy parecidos. Entonces, realmente, ¿cuándo mola ver un artista estos? En un club en invierno. ¿Por qué? Sí. Porque tienen toda la semana para seleccionar música, para poner música y para transmitir realmente su esencia. Exacto. La otra esencia es la de la caja. De tin, tin, tin, tin. Es que ya la veo en Instagram los artistas, en jets privados, y dices tú, ¿pero esto qué cojones es? Porque, joder, hombre, es que... muy a disgusto nunca han ido, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Nosotros hemos gestionado artistas y el turista es verdad no que lleva. Yo, si fuera promotor, digo, no, si a mí me llena este tío 200 y si el otro me llena 50, pues traigo el de 200. Pero es que tengo que ser consecuente que el de 200 lleva tres bolos. Va a venir al cuarto y al mismo es que es imposible que haya dormido. Entonces es lo que dice Ismael, es que al final el tracklist es imposible que tú selecciones, no voy a tal sitio, voy a elegir una cosa distinta, no, es que al final van Soda, Caballo y Rey, a mí me pagan no sé cuántos 1,000 euros y tengo que ir en un jet privado, pues voy. La música al final queda un poco en segundo plano. Lo que hablamos es que yo he visto a Loco Dice este verano que tenía en dos sitios distintos del mismo día estar en Italia y luego tener que irse bueno, a... Bueno, año nuevo. Lo hacen siempre. A ver, Calcos, Loco Dice, Richie Hawtin. Lo que hacen es ir al contrario a las agujas del reloj. Se cogen un jet privado, 60.000, 100.000, en donde sea. Más. Tal. Yo lo viví en mis carnes, tío, en España. Muy tío, bajo. Porque se fue a. Pinchó Richie en el. ¿Cuánta cojones? En Barcelona, en el Row. Bueno, acabó subido encima de una barca, la gente llevándose. Sí. Bueno, lió una. Y tirando en amnesia, tirando un CDJ al público, un 2000, tirando. Sí, sí, sí, sí. Vino aquí al festival, que costó una leña, cerró. La gente mirando lo hizo así con el portátil, ¡pa! Para cerrar el festival Nochevieja, y ¡hasta luego, Mari Carmen! Y se piró. Pero tío, si has cobrado lo mismo por un festival que por otro. Pero claro, en el otro ya lo había dado todo, se lo había pasado también, que ¿qué le faltaba? Venía de resaca ya. Pero es un problema de público. Que tú pones las entradas y se han agotado a la media hora si pones a esos cuatro nombres. Pero porque siempre ponen a los mismos cuatro nombres. Si hay que realzar cuenta. La cultura no, que no se es está es un problema perdiendo. De público, es un problema de promotores. Sí. También, yo os digo, yo toco mucho a los promotores, pero también, como no están en la otra parte, pienso mucho en, joder, es que a lo mejor es un promotor, apuestas y muchos han metido y han perdido mucho dinero precisamente por esto, por no, claro, pues, por no haga fiestas. Precisamente por eso, si tú eres promotor, ¿qué vas a experimentar? No, vas a ganar lo seguro. Dinero, vas a lo seguro. ¿Quién es seguro? Ahora mismo, Richie Hawtin, Paco Osuna, Carola, Carl Cox, y ya está. Y no te arriesgas. Pero centrarte en la música electrónica, en esos artistas... Ya, pero cuando tú tienes un evento gigante claro, en el que tienes a lo mejor una inversión de 5 millones de euros o 4 millones de euros, no te puedes permitir. O sea, te tienes que permitir, por un lado, tener una seguridad de que vas a ganar lo que has invertido, que para ganar lo que has invertido están esos señores, sí. Y luego a lo mejor tener otro escenario con artistas que molan, pero que no te garantizan tener de vuelta la inversión. El ejemplo lo tenemos ayer. Claro. A ver, Jeff Miles, y a ver, a mí el techno nunca me ha gustado y tal, pero sí dicen que es un genio y tal, pero dicen que de todos fue el peor, sí. Realmente. Dicen yo la última que se salió vi... fue el residente del Florida 135. Sí, es que ese chaval está de otro mundo. Pues es que es otro mundo. Es buenísimo. Es muy y dicen bueno. Que el que se salió fue él. Y probablemente cobró 15 veces menos, 20 veces menos que James Miles, pero la gente no va a pagar la entrada de 35 euros ni va a llenar un festival por él. Claro, no. Sí, creo que tiene que haber un ten con ten, ¿eh? O sea, no... Es una industria complicada, pero sí que parte de la culpa la tienen los promotores, parte de la culpa la tienen los clientes y parte de la culpa la tienen los DJs que se aprovechan o nos aprovechamos de esa situación. Claro, porque si tú sabes que tú eres un reclamo para llenar un festival de 50.000, como puede ser el Dream Beach, pues dices... Bueno, tienes un poder que tú mismo te lo crees. Pero ¿qué pasa en el fútbol? Tienes el poder. Pasa en todos los negocios. Pero, y ya estamos hablando de artistas de electrónica, tal. Si nos vamos a los artistas que estáis diciendo antes de tirar la tarta, tal. Guetta, son 100.000. Y es una hora. Y es uno detrás de otro de todos sus temas. Pero es que en un festival pones un artista gordo a las 6 de la tarde, que ya lo hacen, y está llena la pista. Claro. Y tú pones a los artistas locales y está vacía. Entonces, claro, esto es matemático. Pero que no... mira el italiano este que salió haciendo jogging o gimnasia en el Tomorrowland, tío. Sí. Espectacular, sí, el vídeo es espectacular. Que la gente sale moviendo los brazos, pero vamos a ver qué golpe os habéis dado todos en la cabeza, tío. ¿De verdad? Que cuesta 100 pavos la entrada. Esa es la parte. ¿La habéis visto? 100 pavos cuesta la entrada de un día. Si con el abono te cuesta 200 y pico. Pero es que luego sale el Steve Angelo y le ríe la gracia. Digo, pero... ¿En serio? Esto es una coña, es una cámara oculta, tal. Luego resulta que el tío es un productor, y es un productor del Steve Angelo, y miras las fechas que tiene, y es Ushuaia, tal, y dices, pero este tío, ¿de dónde ha salido? O sea, de verdad la gente reclama el y todos así haciendo el idiota, y este es el, seguro que 10, 15, 20, ¿qué se ha llevado? Joder, macho. Mira, no sé si era el mismo, supongo que no. Pero hay un italiano que salía bailando con un tío muy mayor. Gianluca Bacci, este. Tiene fiesta en Amnesia este año. Espera. Ese hombre está este verano en Q en Benidorm. Se lo habían ofrecido a Oscar, que estaba de director, a Oscar de Rivera, por 15.000 euros. Tiene una sesión en el Amnesia, pero es que al principio del verano la sesión era una cagada. Muy floja, sí. Sí, pero es que lo ha llenado. Lo ha terminado. Es que lo ha llenado, es que está lleno de Ferrari, lleno de tal, de un público no tan electrónico, digamos, tirando un público más... Mainstream. Urbano. Sí, urbano. Ahora se llama urbano. Esa me gusta. Y está lleno. Palabra, se llama urbano. Y está lleno, tío. Y dices, joder, ¿a quién habrá...? ¿Ha quitado un artista de electrónica gordo para que este hombre esté ahí? ¿Y cuál es el misterio de este tío? Que ha hecho un baile, que tiene una novia, una mujer que está buenísima, ¿vale? Ya está, 40 años más joven, que está muy cachas y que se ha tatuado mucho y que baila bien, ya. Y ya por eso le das una sesión en el Amnesia y vais todos como borregos. Y esto va a base de talón. Pues es lo que hablamos siempre desde aquí. Y criticamos mucho. Falta cultura que se ha perdido a la gente. O sea, nos falta cultura. Este país no tiene cultura musical. Pero no estamos hablando de Paquirrin en Ugaramon. Estamos hablando de un tío en el Amnesia de Ibiza un miércoles con un aforo de 30.000 personas. Ya, el Tomorrowland, que se supone que es el festival a nivel colectivo el más completo. Aunque la pista principal deje mucho que desear. Pero os estáis dejando un detalle importante. Y es que estáis hablando de una cosa que jamás ha pasado en Ibiza. Nunca en Ibiza ha habido una sesión que no fuera de música electrónica. Sí. Y este año hay de reggaetón, hay de urbano, hay de comercial, trap, hay de lo que quieras, y están todas llenas. El high estaba lleno con la sesión de la mujer de Guetta, que es de trap y de funky y de reggaetón. El de Z Tangana estuvo en Ushuaia y lo llenó. A reventar. Entonces, partiendo de que la música electrónica ha cambiado, pues ahora mismo sí, todo. Sí, las generaciones también han cambiado. Las generaciones que salen no les gusta ese tipo de música. Yo doy clase en el instituto, en FP DJ. Sí, eso te lo quería preguntar yo ahora. Vamos a hablar un poquito más. No tiene nada que ver. O sea, yo flipo en colores, pero en colores. Me dan vueltas los ojos. Esta es una pregunta tipo que hacemos siempre y mucha gente lo sabrá, seguro que todos los que estamos aquí nos estamos informados, pero ¿cómo empezó Ismael? Que nos cuentes un poquito cómo empezaste tú, porque nos estamos centrando mucho en la actual, pero que vamos a hablar de lo que es verdad, que es la música. Pues yo empecé muy fácilmente porque me gustaba la música y ya está. No, pues imagínate hace 25, bueno más, 25 años llevo pinchando, imagínate 30 años, pues... oyendo la radio, que era lo único que había. ¿Echamos números? Exactamente. 45. 42, como el pica. Estás muy bien. 45. 45 tienes. Algunos estábamos con leche materna ahí todavía. No se puede tener un secreto aquí, cabrones. Pues no pongan micrófonos, tengo. A mí no me importa decirlo. No, además no es relevante. Llevando tu carrera es un orgullo. Para mí sería un orgullo, vamos. Entonces empecé porque me gustaba la música y los programas que había ponían buena música dentro de lo que había porque no se conocía absolutamente nada. La electrónica estaba entrando y la electrónica, es que era medio industrial, medio funky. No había nada definido. Indescriptible, ¿sabes? Aquello era un popurrí enorme. Pero era lo que había y era lo que se podía pinchar y así empecé. Y no, tampoco... ¿Dónde? En el club donde trabajaba mi padre de metre, que tenía una cabina debajo. Fíjate. Ahora voy a meterle una pollita. Lo que nadie sabe es que aquí mi primo ha sido portero de fútbol del Real Madrid. Sí, pero bueno, eso es otra historia. Eso no lo sabíamos yo. ¿Tenemos cromo? Yo traté de buscar la foto, la misma que de Paquirrín vestido de blanco, pero no lo encontré. Sí, sí que la sabes, sí. Hay un Facebook entero del Real Madrid que sale en todas las promociones. No me digas, es el tío que tengo mucho tiempo libre. Pues esa faceta no sabía yo. Pero eso es para otro día. Luego os enseño fotos. Él era deportista, yo ni... No. Yo perdí el interés a los 12 años, más o menos. Pero vamos, que lo que os decía antes, yo empecé ahí con mi padre y la primera vez que vi un Technis... ya llevaba 10 años pinchando. No, es verídico. Evidentemente, para encender un Technis no hay ningún botón que pulsar, ¿no? ¿Sabes? Claro, es una rueda de girar. Pues algún compañero que tenemos que pincha música moderna todavía está preguntando dónde está para encender el plato. Pues yo arranqué el tapón desde santo y no lo conseguí, hasta que vino mi padre y me dijo... Si te quieres dedicar a esto, mira, es así. Empezó todo, ¿no? Y así empezó todo, sí. Luego tuve la gran suerte de empezar en el grupo de los hermanos Lozano, que llevaban muchos clubs de Madrid de la época, Archie, o Madrid, o Marbella. Entonces, eran los únicos sitios de Madrid que se ponía house, por decir algo. También pinchabas progresivo, ¿no? Sí, pero eso era por las tardes. Es que a todo esto, antes hacíais 17 sesiones por fin de semana. Yo pinchaba, yo no progresivo no he pinchado nunca. Yo pinchaba trance. Cuando... Tú pinchabas en Elite Ego. Sí, pero la parte melódica de esa, yo ponía casi todo trance, tirando a progresivo, pero todo lo que era, yo qué sé, melodías las ponía yo, porque siempre me ha gustado mucho el rollo holandés y el belga, que es de donde viene todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Luego cuando ya vino el hard house y todo eso, yo ya dije, quita. Así que, pero sí que empecé pinchando muchas melodías de, yo qué sé, el Café del Mar, Kate Tracid, cosas así muy melódicas que molaban mucho y que las pones a día de hoy y siguen molando mucho. Sí. ¿Sabes? Se sigue haciendo música muy melódica y maravillosa de la muerte que aquí en España no. Aquí no hay mercado para eso. Primero fue el tema Remember y luego ya nos pasamos a Sonido Space. El Sonido Space. Es Sonido Ismael Rivas, no es Sonido Space. Perdón, Sonido Ismael Rivas. Eso nos gusta, esas cosas nos gustan saberlas, ¿eh? Es que es verdad, si pero, es que él, pero, se le, claro, es que él todo, seleccionaba pero, los discos. ¿Dónde claro. queda eso de que digas Sonido Space y que todo el mundo sepa de qué estás hablando? O Ismael bueno, Rivas, que eso no oyentes, que mismo. Sepáis que hoy... Todo esto viene porque había un local en la estación de Chamartín, que a día de hoy se llama Lab, ¿sí? que tenía otro nombre, se llama Space of Sound. Y era, por llamarlo finamente, era un matinal, un macro matinal para 3.000 personas que abría de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Pues realmente la historia buena empezó ahí, a partir de ahí. Yo llegué ahí de... De las mejores que hay en Madrid, sí, para mí, junto con Ática y Ática Space, para mí son dos... De los 18 años tenías que ver los primeros, ¿eh? Claro. Bueno, sí, pero evidentemente todas las historias al final hay que estar cuando hay que estar, pero al final los resultados salen un poco más tarde. Los siempre. Años buenos fueron los de Álvaro y los de Ismael. Yo llegué ahí y se ponía tecno muy cerrado, muy oscuro, muy muy muy insufrible, y yo llegué ahí porque venía de pinchar de Marbella y venía de poner house. House. Además, con la gente que tuviste suerte de coincidir allí, ahora mismo son que los se pueden considerar padres de lo que es el house ahora mismo. El otro día lo hablábamos que ahora no hay un que digas, un tema bueno de house. No. Siempre lo asocias a la música house de los 90. De lo que había en aquella época. ¿Qué productor español hace house ahora? ¿David Penn? ¿Y quién más? ¿Y dónde pincha David Penn? David Penn. ¿Y dónde pincha David Bell? Fuera. Y ya está. ¿Y por qué no hay una sesión de house, tío? Si mola tanto lo que hace este hombre. Chus y Ceballos se han cambiado, no lo sé muy bien. Yo soy bastante friki en el tema de los tracklists y tal. Bueno, miento que el último EP que han sacado del Algarve mola muchísimo, pero no es de ellos. Es la selección, el recopilatorio que han sacado. Buenísimo. Pero sí es cierto que los tracklist que hacen, tío, es... Coño, es que antes era sonido tribal y ahora es sonido, y con todo el respeto a Chus y Ceballos, que son la bomba. Muy pandereta, tío. Sí, sí, yo ando... Sí, a lo mejor han decidido lo que vende, ¿no? O sea, vamos al sonido que vende. Es que el Tech House ya por sí ya se ha convertido... A mí me encantaba, ¿eh? Pero sí. Es que ya todo, yo lo veo todo como muy igual ya, todo. Suena igual. House, o sea... Pero es que tampoco hay hueco para el Tech House. Es que ahora hay hueco para el techno, el reggaetón o el underground. Sí. Ya. Es que lo dijo Nuke cuando venía, es que la palabra tecno suena muy bien. Sí, es una cosa que al sonido se vende muy bien. Seguramente dentro de un tiempo suene mejor house y se ponga de moda el house y, joder, yo escucho house. Pero es que ahora la palabra tecno, es que no hay otra cosa que venda mejor que la palabra tecno. Que yo doy las gracias después de los añitos de DM que nos hemos comido. Vale, perfecto, tío. De DM, de minimal, de un montón de historias que al final... Pero lo de EDM es que hubo los años de la crisis, tío, que es que era EDM porque el público es que salía era... Público muy joven, porque el público mayor no tenía un pavo, porque tenía que hacer otras cosas, y el joven tampoco tenía un pavo, pero eran los que podían salir, que tenían tiempo libre, era EDM. Y es que si no pinchabas EDM, no pinchabas, tío. Y ahora es tecno, y todo es tecno. Coño, yo no he sabido pinchar tecno en mi vida, él sí. Le vi pinchar después de Stacy Pullen, que dije, ¿tú qué pasa? Y últimamente ahí casi más, ¿sabes? En todos los festivales donde he ido he pinchado tecno, porque me gusta ahí tecno melódico. Uh-huh. Vamos allá. Melódico, vamos a puntualizar, que es lo que me gusta a mí, pero sí que he pinchado tecno. Y aparte, el tecno está muy fusionado con los demás estilos. Sí. O sea, si de 3 o 4 años aquí, las BPMs del tecno han caído en picado. Hay temas de tecno. 122, 127, 122. Sí, sí, sí. Ya, pero es que no estamos hablando del que aquí funciona el tecno de Oxia. No, es que aquí estamos hablando que funciona el tecno de. Pero es que ahora Oxia hace house. Sí. Bueno, entonces, claro. Joder, macho, yo es que voy con retraso siempre. Pues, tío, es un tío que siempre me ha gustado, tío. Y de verdad, que dices, joder, ¿y esto por qué no entra aquí, tío? Si tampoco es una música tan rara, o no me parece a mí. Todo tecno. Para mí el tecno antes era lo que ahora yo conozco como hard tecno. Para mí tecno era Marco Carola en su época, Jeff Mayle en su época, para mí eso era tecno. Era lo que luego se llamó hard tecno. Sí. Y ahora ha ido cayendo a tecno, pues, lo que decimos, de 126, 127, y dice, joder, si es que se mezcla con el tech house casi, que lo que llaman tech house. Es una fusión, lo que dices, es una fusión que no yo no encuentro. La línea no está muy definida. Pero es aquí, porque si tú te vas fuera, incluso en Ibiza, ¿quién ha sido el que ha pegado el pelotazo? Black Coffee. ¿Qué pone? ¿Deep? No. Deep, pero bueno, es un deep. Sí, Afro no. House, que se lo han inventado. Exactamente. Se lo han inventado porque ha metido las voces Afro africanas y cuando se le han acabado todas las voces africanas, porque ya no quedaban más voces africanas que poner tras 4 años, ha empezado a poner melodías. Pero es que las está poniendo hasta Solomon. Y dices, coño, si esto es deep. No hay ningún estilo definido así. Pero mola mucho, pero ¿por qué no se pone aquí? De verdad que mola mucho. En Ibiza sí y aquí no, tío. No sé. Porque nadie quiere ponerlo. Yo quiero ponerlo. Vamos a lo ponemos. No, si yo lo pongo, pero me lo pongo para mí. Me encantaría ponerlo y decir, coño, tengo 50 o 60 personas que les mola el rollo, tío, y que se meten dentro de la movida. Además, yo creo que las melodías, tío, eso también me lo enseñó él, que la melodía es lo que se te queda en la cabeza. Sí. Es lo que luego el resto de la semana dices, joder, qué fiestón me pegué, ¿te acuerdas el tema este de no? Eso es lo que se te queda en la cabeza. Y aparte, como la música tiene el poder de hipnotizar y de alegrar o entristecer, es que ahora con todas las herramientas que tenemos, que te dicen la tonalidad, que te dicen los acordes, que quieres pinchar alegre, te vas a acordes mayores, que quieres pinchar triste, te vas a acordes menores, es que puedes hacer lo que quieras con la gente, o sea, la puedes destrozar si quieres. Eso antes lo hacíamos, como decía él, a oídos, veías un círculo en negro en el que no veías ni BPMs, ni subidón, ni dónde empieza la voz, ni dónde acaba, se te acababa el disco de repente porque no veías, porque no había luz. Yo eso es lo que yo considero ser un DJ, o sea, claro. Eso es un DJ. Claro. A ver, tampoco vamos a decir que la tecnología es mala. No, para nada. Yo si no fuese por la tecnología no estaría pinchando. Pero yo... Porque me cuesta. Yo creo que lo que tú quieres decir es que en según tu criterio, para considerar un DJ de verdad, ese DJ tiene que demostrar que maneja todos los soportes y tener la capacidad de adaptarse a cualquier tecnología que exista. O bien vinilo, o bien CD, o bien tractor, o bien una pandereta y hacer música en directo. Sí, de hecho es que toda la gente que avanza siempre se le trata de o de loco, de no, este no sabe. A ver quién le dice ahora a Richie Hawtin que lo digital es una mierda cuando empezó. Porque todo el mundo decía, bueno, es que no, fue, que... Bueno, fue el pionero, él, de pero hecho. Pero te puede gustar o no te puede gustar, tú lo puedes respetar. Pero díselo, al final... Díselo a Oscar Mulero. O a Oscar Mulero, que claro, tenía los vinilos. La persona más ecléctica y purista que yo he conocido, con el que yo aprendí a pinchar detrás de una cabina hipnotizado así durante horas, ha sido Oscar Mulero. Y Oscar Mulero ha estado años pinchando con vinilo cuando todo el mundo ya pinchaba con el Tractor, con el Serato... ¿Y le ha costado? De hecho, es que dijo que le había costado 6 meses volver al nivel. Claro, de, o sea, un tío que domina así la técnica, claro, que domina. Un CDJ, pero, cuando final, le han es... pero cuando le han preguntado, Oscar, ¿por qué te has cambiado al formato digital? Y la pregunta, la respuesta de Oscar ha sido la más normal y coherente del mundo. Porque me apetecía. ¡Qué grande! Pues sin embargo, lo del vinilo, tío, ahora estamos... A mí me da... Tío, tengo un mogollón de amigos que se están volviendo a las tiendas de vinilo, la gente se vuelve a comprar vinilo, lo que pasa es que en estilos no... para todos los públicos, por decirlo. Y me da un mazo de envidia, tío, ver cómo la... Tío, y se hacen sus sesiones con vinilo y mola el rollo. Y yo recuerdo, tío, y es que se le añadía un valor a la sesión, tío. Era como que tenía algo más y tenías tu vinilo ahí... Oye, Ismael, ¿cuántos vinilos tienes? Miles. O sea, cada vez que hacíamos un Remember venía con 7 maletas. Y había que ayudarle desde la puerta. Decía, tronco, un poquito de selección, Ismael. ¿Vale? 7 maletas, de verdad. Esto como la chica, ¿no? Y por si llueve y por si sale el sol, y al final lleva 7 maletas. Decía, no te lo puedes saber todo. Ismael se lo sabía, tío. Hubo un Remember que yo llevaba un año en Space. Bueno, tú imagínate el Remember que me podía saber yo, ¿sabes? Yo, pues Sota, Caballo y Rey, y estábamos solos porque Javi estaba de bolo, o estaba de vacaciones, y él venía también de bolo de Marbella, y me tocó hacerme las 3 primeras horas, o sea, sudaba sangre, tío, yo decía, no sabía qué poner, era primera hora, tenía que ser un rollo tranquilo, pero yo no tenía ni puñetera idea, tiraba de temas de estéreo, tal, llegó este, tranquilo, digo, Ismael, quedan 8 horas, vete, ¿cómo voy a ir, tío, que te quedan 8 horas, te vas a ir a mear? Ni meo, y tío, 8 horas mirándole, digo, ¿no te cansas, tronco? Y dice, que va, tío, en serio, tío. Pero es que seguramente esas 8 horas serían como una. Que te pasa, se te pasa volado de disfrutar. Ya, nosotros hemos estado disfrutando mucho de él cuando íbamos a People y nos hipnotizaba. A mí me, a una cosa también que nunca le he dicho, me dio mucha rabia, tío, cuando se fue el de Space, porque se fue el de Space, me quedé yo de jefe de cabina, tío, y se fue como un poco triste y tal, y 3 meses después entró en People. Y digo, oh, vamos a ver Ismael en People. No, a ver, lo que te voy a decir. Yo me fui en de Space muy triste, me fui llorando, bajé de la cabina llorando, porque pensé que eso, pensé lo mismo que estamos hablando ahora, que la línea musical se había desvirtuado, que la música ya no era la que tenía que ser y la que todos conocíamos y a todo el mundo gustaba, y que mis días allí habían acabado porque ya no era lo que era antes, y tardé 1 año y 2 meses en volver a People. Bueno, pues estuve un año entero vetado. Se mete, claro, pero tampoco no sentó muy bien que se fuera, claro, o sea, le desplegaron una pancarta, no, es que Space que era, pues para mí la cabeza visible de Space, como has dicho tú, el estilo, para mí la cabeza visible de esa cabina, sí, claro, siempre ha sido tú. Sí, sí. Luego, si es verdad que has tenido gente al lado, Oscar de Rivera, sí, para mí es un tío que, pero siempre la cabeza es la que ha estado desde el principio, David, hasta el final. Iván, Álvaro. No dejó nada de presión, se fue él y no dejó nada de presión a los que nos quedábamos ahí, estupendo. Pero que dentro de ese equipo siempre ha sido como un poco la cabeza visible de lo que era la marca, de lo que era el estilo musical. Estuvo 13 años, tío, 13, 14 años. Pues, o sea, se dice pronto, 13 años de residente. Claro, y yo, todos los premios que tengo son por Space y de People, claro, que es mucho tiempo, ¿sabes? Y lo que tú decías, tú te quedaste con la presión y yo me liberé de la presión. Claro, y al año y 2 meses le veo en People bailando, ya el cabrón. Aguantaba ya. Pero realmente tenías presión porque realmente ibas a hacer lo que te gusta y pinchar. No, bueno, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Antes sí ponía evolucionó... que me gustaba y ahora ya no. O sea, esta profesión está guay hasta el momento en el que dejas de pinchar lo que te gusta. Eso nos pasa a nosotros con las bodas. Estamos aquí jodidos pinchando en las bodas y... En el momento en que dejas de pinchar lo que te gusta, tienen los problemas. ¿Y entonces? Pero a todos los niveles. O sea, hay muchos documentos. Además, es que está todo en internet. Hay un documental muy, muy chulo, tío, de DJs top, Morillo, Roger Sánchez, en lo que ha supuesto la entrada del EDM y de gente como Guetta en el mercado. O sea, la evolución. No, la evolución no. La depresión. La depresión para ellos de ser los números uno y ya y pasar a tercera división. Claro, de psicólogos, de caches. Claro, tú estás cobrando 25.000 euros y viene fenómeno Guetta. que pasa a cobrar 100.000. Pero porque está todo basado en las cifras hoy en día. Por una hora en la, sus temas, en la audiencia, ¿eh? Claro. En las entradas. Pero tú, en... pero tú pasas a tú ganabas 25 y pasas a cobrar 5. Porque quien está de moda y quien llena es el otro, que cobra 100. Bueno, vale. Que se dé con y un canto en los dientes, macho, todavía nivel, pinchan. A nuestro nivel pasa exactamente lo mismo. Claro, tío. Tú tienes un caché de 2.000 y pasas a ganar 500. Y el que tenía un caché de 7.000 pasa a un caché de 3.000. Porque eso es lo que ha pasado. Así, uh-huh. Así ha ido la industria. Los años de DM, yo puedo contar con los dedos de una mano y me sobran tres los bolos que tuve. De verdad. Y porque encontré la residencia de Desigual y dije, bueno, aquí me quedo. Y no me muevo. Si no... Todo el mundo, pásate al EDM. Que no me paso al EDM, tronco. Que no lo sé poner y que me parece un aturdimiento. Que no me gusta. Ya, pero es que hay que comer. Ya, pues me meteré en una panadería, me meteré a reponedor o haré lo que tenga que hacer, tío. Si ya esto me quita la diversión, ya, vámonos. Pero yo creo que influye mucho también el tema del boom que ha dado la electrónica. De los promotores, lo que hablamos, el problema de los promotores que se han querido subir al carro. No, es que yo si puedo ganar 5, gano 15. No me preocupo de la cultura que yo estoy haciendo. Llevo con una persona que es residente, que es una persona que me ha proporcionado X beneficios, que es, yo estoy haciendo mis fiestas por música y ahora me subo a un carro que en vez de 5 voy a ganar 50. Claro, el que viene va a cobrar, en vez de 5 va a cobrar 30. Y la oferta en DJs es mucho mayor. Antes éramos 25 y ahora somos 2.500. Sí, pero bueno, dentro de esos 2.500, tú puedes trabajar en un producto que tú quieres culturizar o que tú tienes claro lo que vas a hacer. Esto es como todos los negocios. Yo tengo claro que no voy a seguir las modas, que hay muchos clubs que, pues lo decíamos, del mundo, de lo que sea, que tienen claro lo que va a hacer. Pero la mayoría de los clubs han metido, pues como pasa en Ibiza, que han metido un día de no sé qué. Yo, si soy un promotor, tengo claro que yo disfruto con el tech house, el techno. Y dentro de ese ámbito yo muevo lo que yo pienso que a mí me gusta para culturizar. No meto cualquier mierda. Siempre y cuando tengas el sitio donde poner esa música. Y que, claro. Y que te vaya tu público. Y que vaya el público y tengas aceptación del público. Es lo más complicado ahora mismo, es el pequeño detalle que te acabas de olvidar. Que es lo más complicado, el encontrar un sitio donde poner la música ahora mismo. Porque es que encontrarlo no. Que te dejen poner. Que te dejen poner. Es lo que estaba buscando. Claro, porque es lo que hablábamos antes. Estás hablando de promotores, pero tú eres DJ. Todos aquí somos DJs. Si queremos poner la música que nos gusta ahora mismo, ¿dónde la ponemos? En tu casa. En mi casa. Ahí está. Aquí tienes un sitio. Ismael. Aquí, vamos a ponerla aquí. Nos vamos a echar. Afortunados de que tenéis un sitio donde ponerla. Lamentablemente no tenemos presupuesto para pagar ahora mismo nada, pero aquí la puedes poner aquí. Después lo que os conté la última vez, el negocio ha cambiado después de la crisis. Antes invertía la sala. La sala, la sesión, invertía el DJ y tal, no sé qué, no sé cuántos. Ahora no. Ahora la sala gana su fijo, siempre. Su fijo. 6.000, 5.000, tal. Fijo. Tú un 20, un 25, un 30. Y claro, el promotor ya no puede jugar con un 100% de lo hago bien, lo hago mal, esta me sale bien, esta me sale mal. Tiene que ir a asegurar. Hostia, es que la castaña que me pego con un tío de 7.000, 8.000 pavos puede ser cojonuda. Claro. Entonces tiene que ir a asegurar muy, muy, muy, mucho. Es que si echáis los números, es que los números nunca mienten. Si tú ganas un día 10.000 euros, un viernes, 10.000 euros en un club pequeñito, y te llevas el 30%, son 3.000. Si tienes que pagar un artista de 3.000, ya no ganas nada. Y un artista de 3.000, te estoy llamando... Sí, de gente que está... emergentes, que no son tampoco... Son emergentes, que te llenan el garito, pero no es tampoco una cosa... Es que un Matías Tatman, que tampoco es Dios, son 5.000, o 6.000, o 7.000. Una Andrea Oliva, que es de los newcomers el más... Son 9.000. Pues. No voy a entrar en Andrea Oliva porque a mí no me gusta. Nos quedamos con Tatman. No me gusta nada. A mí Tatman no me gusta, pero de todas formas, tío, luego está el factura 10.000 pavos en una. Claro, no, sí, que ya es difícil. Estamos hablando de claro, algo que se da por si hecho. Incluso me mojo. Yo en Space, un domingo normal, sin tal, ni emblemática, ni hostia, se hacían 60.000 pavos. De verdad, 60.000 pavos no, entonces. Sí, ¿por qué? Porque la gente se bebía 8 copas. Porque la afluencia era de público, era masiva. A 10 pavos la copa. 8 copas. Más la entrada de 25, ha hecho cuenta. Y que no era, ir a otra época, ¿eh? Y que no eran copas malas tampoco. Eso de salir viernes, sábado y domingo, es que como antiguamente, eso no existe. Se ya. Subió la copa de, tío, ni había de 7 euros ni a 10. Estaba el fenómeno crisis. Y nadie dijo nada, claro, tío. Es que es un poquito todo. Claro, porque ahora no la gente sale un día y sale un día. Y encima sale ese día y sale raspando. Sí. Me acuerdo de la época que a nosotros nos gustaba viernes, sábado y domingo. Bueno, ya está. ¿Cuánto te has gastado? No quiero echar cuentas. Pero ahora ya. Entramos en el remember. Tú sales un día, tienes 30, 35, 40 años, te vas a gastar tus 100, 120 pavos y vas a salir un día del mes, eso no es, jueves, viernes, sábado, un día del mes. Y tú te vas al mundo a ver el pedo de colores que le ha dado al que traen, que tampoco conoces, y rodeado de gente 10 años más joven. No, tú te vas a Fabric, a la Resistencia, que es una fiesta enorme, maravillosa, o a la Ática por un día o tal, porque conoces a los DJs, conoces a la gente y vas a tiro hecho. Yo, para un día que me pego y 120 euros, me lo quiero pasar bien. Claro, vas a asegurar. Sí, y eso es la filosofía del Remember. Y claro, por lo que está, y yo no estoy en contra de él, ¿eh? Que gracias a eso hay mogollón de gente que está volviendo a salir, tío, de 40, 45, 50 años. Hombre, molaría que a lo mejor de vez en cuando asomasen un poco la cabeza y tratasen de buscar algo diferente. Yo no estoy en contra, pero la gente ha perdido totalmente el interés por la música. Es que la gente se han pasado, se han pasado. Pero a mí, tío, a mí me mola que en los festivales haya una carpa de Remember para determinado público, tío. Vale, sí, está guay, a mí me gusta. Ahora, cuando has sido un residente de una pero sesión mítica... La calidad que hay en esos, la fiesta de Remember, eso sería un tema aparte de lo que habría que hablar. Cuando tú has sido residente durante 4, 5 años o 13 años de una sesión mítica y pretendes poner música normal, quítate el San Benito. Pero solo te llaman para Remember. Es muy complicado. Y como aceptes, porque encima te pagan bien, no vuelves a poner un disco actual en la vida. Y aparte hay un problema, ¿sabes? Una cosa es el Remember que quiere la gente y una cosa es el Remember que tú has puesto. El Remember auténtico, eso es lo que, a lo que me refiero yo. Si yo con alguna fiesta de las que me llaman para poner Remember pusiera la música que realmente ponía en Space y que me gustaba... Hay cuatro que lo valoran, gente como yo. Que hay un tema que digo, hostia, este tema me acuerdo cuando ponías este tema. Es lo que te iba a decir, se vacía la pista. Vacías la pista seguro. Sí, claro. Pues a mí me encantaría, tío, hacer una fiesta de Space... Con el sonido de Space, pero con la música de Space, no Remember de Lota Lobin, el Prida, no, no. Como se hacía, sí, despacito, pero eso empezando. No se valora. Gepal, no porque sé la qué. Gente que sale que un día al año quiere escuchar los cuatro temas o claro, cinco que se escuchaban siempre. Que no molaría llegar y decir, coño, si parece que estoy en Space otra vez, pero no porque el pelotazo para levantar el bracito, no. Coño, es que lo que se oye musicalmente era lo que se oía, tío. Las sesiones que tú no tienes, sí, que sí, salen en Miss Cloud, de Álvaro, de tal. Tú te las pones, tío, y es que el sonido, tío, el pero pasa la resistencia y pasa en todos los lados. Es que escuchas los mismos temas 4 y 5 veces. ¿Por qué? Porque es que, y muchas veces yo con artistas que hablo, no, es que me piden que hay una especie de exigencia de que yo no me salga de a lo no habitual. Del guión. La fiesta en Friends. Mira, la fiesta en Friends, la primera fiesta Friends, maravillosa. Te hablo hace unos cuantos años. La siguiente tal, la tercera, por no poner la misma música, claro. Peque y Quique trataron de variarlo un poco, por decir, coño, por dar un... Que hemos hecho 3 en 3 meses, por dar... Coño, que se quejaron. Claro. Es que vaya una mierda, claro, música habéis puesto. No, tío, es que no hemos puesto los mismos discos de siempre, que la fiesta es mía y también me apetece divertirme, claro, ¿sabes? Me apetece sentirlo. Claro, entonces es que al final acabas haciendo de, bueno, sí, ¿para qué hago esta fiesta? ¿Para divertirme o para poner la mano y que maticen? Claro. Ismael, ¿qué proyectos tienes ahora y futuros? Pues mira, proyectos ahora mismo estoy... tal y se como pueden están, contar, ¿eh? Sí, sí, no. Ya, sabemos que estás ahí dando formación, que no, eso para mí sí, es súper sí, bonito. Sí, tenemos aquí un compañero que está en tu escuela. Estoy muy, muy metido en un proyecto de formación profesional de la Comunidad de Madrid con una empresa llamada Campus FP, que son 5 institutos en la Comunidad de Madrid. Es formación profesional reglada con la titulación de DJ oficial de la Comunidad de Madrid. Y se llama así, DJ la titulación, ¿no? No, y homologada a nivel europeo. Qué bien. ¿Eso vale luego para pinchar en un garito si vas con el título? No, no está orientado a ese vale, para que, vale, para que montes hasta un rack. Eventos. Está, no, es verdad. Está, no, es que es es que como hay tantas cosas que salen ahora de titulaciones, no, ya no, me pilla un poco. Pero esto es una FP de verdad, la antigua usanza. Esto es una FP en la que tú aprendes a pinchar, aprendes a sonorizar, aprendes a grabar, aprendes a montar, aprendes a locutar, aprendes a hacer radio. Que es que en realidad deberían ser cosas básicas para un DJ. Hasta edición de vídeo, me parece. Porque hay que coger DJs que no saben enchufar un cable. Edición de vídeo, edición de audio, postproducción, inglés técnico, tienes Folk, que es cómo formar tu empresa, tu propia empresa. Joder, o sea, joder, lo está diciendo, me están dando ganas de apuntarme, claro, te lo juro. Es a mí también. Es todo lo que hemos estudiado. Lo que hacíais en la escuela antes, todo, ¿no?, lo que hemos aprendido, los que estamos aquí ahora mismo, por nosotros solos, a base de hostias y de quedarnos ahí pegados con los cables. Y yo la mitad de los temas los tengo pendientes. Claro, o sea, con formación reglada y con tu título válido como el de un carpintero, un fontanero, un electricista. Uh-huh. Yo te voy a preguntar por curiosidad, que si hay un público que de verdad lo creo, hay muchas veces que dice, joder, tú, chaval, te has equivocado de sitio, o a gente joven, que ves tú la diferencia de cuando empezaste tú, que de verdad era pasión. Ahora muchos chavales que digan, oye, chaval, yo creo que te has confundido. A lo mejor cuando le pones a enchufar cables o tal, que a lo mejor van de estrellitas, a ver, o... Hay los no, dos que será extremos. Difícil orientar a... Sí, es complicado porque además es un paso para hacer más titulaciones. Es un paso para hacer el grado superior de sonido, el grado superior de realización, la ingeniería de sonido, la producción musical, palabras mayores, el máster de producción, claro, musical, de cine. O sea, es que es un paso para hacer muchas cosas. Mucho estudio, mucho, claro, trabajo. Pues eso que está muy bien, chavales, ¿eh? es que no son conscientes del trabajo. Te estoy diciendo en serio que me estás dando para la puta, de verdad. Los títulos no valían para nada. Ahora son... O sea, necesario. Un arquitecto. Sí, un arquitecto. O sea, sí. Un arquitecto tiene su título y puede ejercer en su profesión en cualquier país del mundo. Pues los DJs no teníamos título ningún. Y pinchábamos donde nos dejaban. Pues ahora es un poco más allá. O sea, no vas a, o sea, una cosa es ser artista y otra cosa es tener una titulación que te da acceso, pues, a trabajar en una empresa, montando sonido, pinchando y montando sonido, crear tu propia empresa. Por eso os decía a vosotros, que joder, vosotros os quejáis de las bodas. Poner vuestra propia empresa, coño. Estamos pensando. Es que lo de este ahora mismo lo vamos a cortar para los jefes, si están escuchando. Jefes, no escuchéis. Estamos muy bien, somos muy felices. Lo de vivir siempre y comer solamente de pinchar. Pueda. Lo de vivir sí, y comer solamente de poner sí, música. Somos majos, le gusta mucho. Me encanta ir sábados y domingos, porque el lunes tengo que trabajar. Claro. Algunas, ¿pero os dan de cenar o dan de cenar cordero o no? Sí. Menos sí. Mal que eso sí. Sí, cenamos. A mí no me daban los hijos de puta. Y alguna copita también no podemos quejar, ¿eh? Claro. Pero bueno, pues siempre... Eso es por una parte y luego tengo también... En este mismo proyecto ahí estamos montando un estudio muy grande de grabación, pero ya de grabación ya no solo de electrónica, sino va más orientado a lo que realmente es... Sí, a grupos, a mucha gente que quiere producir estilos urbanos y que no sabe... Tienen un vacío ahí. Claro, que entonces no... hay muchas cosas que no te queda más remedio que ir a acudir a un estudio de verdad, ¿sabes? Un estudio, un home studio está muy bien, pero estás, al final estás limitado, pues es un estudio, pues para que os hagáis una idea, es unos 100 metros cuadrados de estudio. Joder, bueno. ¿Cómo se llamaba, perdona? Campus FP, la empresa se llama Campus FP. Chicos, hay, Campus FP. Sí, hay control, una sala de control, sí. Una sala de grabación con diferentes texturas para grabar, consolo de impacto para las baterías, consolo de moqueta, con insonorización doble para las voces, y luego hay un aula que está todo como lo tenéis aquí, todo a través de cristaleras, todo conectado, los alumnos están viendo, tú estás editando, otros están grabando. Está. Y es que ahora todo el tema de software que hay para el tema de producción es alucinante, es que hay programas, ves a los DJs, no, yo uso este programa, este, 20 programas distintos, y dices, joder, esto necesita una formación mínimo para producir, ya no electrónica, cualquier cosa. Que sea de música urbana o música nueva, que esté mezclado con las tecnologías. Pero luego las nuevas tecnologías dan mucho juego, como dices tú, pero al final, eso te acaba yo, rey. Si tú quieres sonar bien, o produces en Cubase, o produces en Logic, o produces en Pro Tools, y ni siquiera en Ableton Live ya, porque Ableton Live está muy bien para hacer cosas muy rápidas y da mucho juego para hacer live. Es muy intuitivo. Es muy intuitivo, muy fácil, está guay. Pues yo no tengo ni puta idea, tío, me estáis tocando un poco los... Si quieres sonar bien, luego... Pero tienes que saber, porque yo tengo un amigo que hace masterización y dice, es que me mandan unas mierdas que dicen, oye, es que esto no suena bien, pero es que yo no puedo hacer milagros, chicos, que tú no puedes mandar... A mí Logic me parece mucho más intuitivo. Me recuerda mucho cuando nos bajábamos la música en 128, tío, es que esto suena mal. Apretar un botón y pam. Pues Logic te sale hasta dibujitos, tío. Coño, que lo estoy empezando a manejar yo. Yo ya te digo que soy un zote que flipas. En clases de Apple, o sea, con gente de Apple que maneja lo que están certificados en Logic y tal, y joder, tienen su historia, macho. Hombre, claro. Sí, no. Bueno, claro, a ver, te puedes complicar todo lo que quieras. Bueno, a ver, todo lo que quieras. Yo de ¿qué fue lo que dije? Ismael, ¿cuánto tiempo tardaría en sacar en producir mi primer disco así bien? 4 años. Digo, estupendo. Hasta luego, ¿no? Eso pasó hace 10. Ahora, 2 días. Eso pasó hace 10. Yo todo lo que aprendí, todo lo que, vamos, bueno, lo que chapurré fue por vídeos del YouTube. Sí. Por tutoriales de YouTube. De estos que salen hablando. Te lo juro. Hola, soy Juan Valdés. O sea, me ponía los tutoriales, lo veía y yo toco. Pum. Ah, pues sí. Oye, pues. Denle y like. Así fue como aprendí a. Bueno, pasa que lleva un momento en que te ves atados de pies y manos. Porque tú. Claro, claro. Pues, total. Tú muchas veces no sabes ni buscar. O sea, tú escuchas una cosa y dices, ¿y cómo coño habrá hecho esto? Para empezar, ¿cómo se llama lo que ha hecho? Para hacer el Side de Chain, puedes, madre mía. Te puedes estar viendo tutoriales de YouTube años y no dar con lo que ha hecho esa persona en esa producción. No sé. Side Chain. Mira, yo no sé, que me dijeron, descárgate un programa de Machine. Digo, esto para hacer melodía, Oliver Kolesky, vais a flipar. Me lo pongo, no he conseguido que suene, tío. 2 semanas, no he conseguido que suene. Ya le llamé al tío, digo, me has vacilado, ¿no? Me has pasado el programa beta o algo así. Dice, pero has conectado el teclado, digo, teclado, ¿no? Que hay que tener teclado. Me dice, déjalo, David, ya iré yo por tu casa, ¿verdad? Es que, a ver, que yo soy muy necio y tal, pero que es muy importante lo que está diciendo Ismael, ¿no? Que ya solo de poner música no comes, es que no vas a comer jamás. El que pretenda decir, no, es que a mí me mola estar en una cabina con churris detrás, levantar los brazos eso ya pasó, y llevármelo muerto. Eso ya hay unos cuantos, ni de broma, tío. ni de broma, ni los que llevamos 20 años, ni 25, tienes que estar a un nivel, y los que están a ese nivel es porque producen, porque... O se lo hacen. Y son fieras. No, es que el mejor escaparate es producir hoy en día, es que no hay otra. Es lo mejor. Sí. Es una putada, porque... yo siempre he defendido que pinchar y producir no debería ir unido. ¿Por qué? Porque hay productores que son unos mantas pinchando y hay DJs como yo que produciendo, pues es que es vergonzoso, pero vergonzoso. Ya, pero el problema es que hay productores que son buenos y se hinchan a pinchar, pero hay DJs que son muy buenos y si no produces, es que te van a conocer en tu ciudad, tío. Que lo que a ver, si te lo curras mucho y tal, te van a conocer en el garito de tal. Vale, pero si tú quieres sonar fuera o que te conozcan un poquito tal, es que tienes que producir. Tienes que irte a Berlín. Sí, sí, para mí era lo que está moviendo todo. Tienes que producir para pinchar. No te vale ser un máquina pinchando si no produces. Pero por cojones. Hay un problema muy importante, ¿sabes? Que si estás metido en la industria lo sabes, si no, no lo sabes. Y es que al final los sellos discográficos son guetos, ¿vale? Me explico. Tú eres un chaval que produces de puta madre y tú me enseñas los temas y yo te digo, joder, cómo molan, los pincho. Y viene el siguiente problema, siempre. Oye, es que los mando a X sellos que me molan, tal, tal, tal, y ni me contestan. Claro, es que no te contestan porque a lo mejor ellos en su showcase tienen 12 referencias, una mensual, de sus 12 artistas que ya son top, de sus referencias que venden un montón, y el meterte a ti supone quitar a uno de ellos o hacer un experimento a ver si funciona. Entonces, joder. Bueno, de hecho es que en los riders no de mucho, y van a lo seguro. Si llaman para un artista, meten a otros dos o tres. Claro, pues, claro. Porque no, es que el rider de este señor, que es el artista todo el sello, no es que van dos o tres acoplados para la sesión. Es que eso es lo bueno de fichar por un sello. Y música, y música, ahí es cuando ganas dinero. Pasa con los sellos y pasa con los charts de los DJs. Al final ponen los de sus amigos y tal. Nosotros teníamos un conocido, tampoco voy a decir, que se puso a producir para Cataneo. ¿Vale? Producía un nivel buenísimo, tal, y producía para Cataneo, y por el sello de Cataneo. Bueno, pues estuvo 2 años o 3 años de bolo mundial, tío. ¿Por qué? Porque el propio Cataneo en su sello decía, tú produces para mí, me haces los discos de puta madre, yo te consigo los estos. Oye, que Hernán, que quiero que vengas a pinchar, vale, pues pero antes va a ir él. El fin de semana de antes va a ir él. Ya, claro. Pero, no, es que si no, no voy. Claro. Sí, Cox. Cuando pinché yo con Nicole Moudaver, pinché con Nicole Moudaver porque Calcos venía dentro de 6 meses y si no, Calcos no venía. Es que el trampolín, o sea, no, de Moudaver fue de Calcos. Es que si ya no es la pasta de no es que quiero contratar a este, no, es que vas a contratar a este, tal, tal. John Dewey lo hace mucho. John Dewey lo hace muchísimo, tío. Porque tiene mucha gente, porque el sello que tiene es la bomba. Realmente Dewey, yo no sé si produce él o tampoco. Tampoco le he visto yo, y es un tío que me encanta el programa y tal, pero sí es cierto que trampolín tiene un nivel... de Moudaver no fue Galcox. Trampolín de, ¿no? Moudaver, hay mucha trampa. El trampolín de Moudaver fue Super Chumbo. Super Chumbo. Acá Ton Estefan. ¿Eh? Ella era la manager de Super Chumbo, de Ton Estefan. Y a nivel contactos tenía, imagínate, todos los contactos del mundo y más. Ella era su manager. Y cuando falleció, porque él falleció, ahí se quedó con una mano delante y otra detrás. ¿Qué pasó? Que con todos los contactos que tenía, hostia. Pues me pone yo, ¿no? Vale, no. Porque tú a Nicole Moudaver al principio no la veías pinchar nunca, solo escuchabas temas. Porque toda la discografía de Nicole Moudaver del cojonudo, principio. Cojonudo, por cierto. Sí, son buenos, ¿eh? Sí. Los del principio. Son las maquetas, brutal, ¿no? Brutal. Los es del principio. Brutal, brutal, pero uno tras otro. ¿Por qué? Porque se los hacían un grupito de colegas que se llamaban Peace Division, que no sé si no recordáis. Ostras. Esto es lo de con buena picha bien se mea, ¿vale? Bombazo. Claro. Entonces, así, pues ese es el dicho. Entonces, con esto, chavales, no os deprimáis, ¿vale? Vosotros intentarlo. Seguir luchando. La producía hay gente Clay muy Henry, buena por ahí. Entonces, así tenía los temas que tenía. Claro. Luego ya ella aprendió a producir y se dedicó al hard techno, ese raro que le gusta a ella. Seguro. Pero ya la pinchaba todo el mundo, ya la pinchaba Calcox, la pinchaba por todo Vinted, Cristo. Claro, bueno, claro. Vinted ha sacado un montón de temas. Fíjate. Y entonces, claro, sí, cuando ella entró en el booking de Vinted, pues ya Calcox tira de ella. A ver, también. Pero la historia de Nicole viene por ahí. Yo he actuado con ella y mola, y el rollo que lleva mola. Y no, sí, mola mucho. Mola, ¿sabes? Mucho. Y pincha tal, y él ya te digo, el rollo ese cuando se sube los cascos, se le pone el pelo así, que parece el actor secundario Botti, y tiene un rollazo que flipas, y es súper. A ver. Pero igual, tú mandas un tema de techno al sello de Mood, a su sello, y no te contestan. No, vamos. Imposible. Esto lo comenté ya hace tiempo en el programa. En ya un puede programa ser del muy año. Bueno el tema que... Y habrá Coyu abrió su correo una vez que dijo, abro mi correo. Eso. Y para promos. Y lo abrió 2 horas y dijo que lo tenía que cerrar. Y se colapsó. Se colapsó, sí, sí, claro. Claro, que al final también hay que ser un poco consciente. Que seguro que algún top productor lo habrá hecho como... que no se le reconozca, ¿sabes? Con una identidad oculta lo habrá hecho y le habrán dicho, no, no, este tema no vale. Y dice, pero si soy un mega productor y me está diciendo que no a un super tema. Y algún otro, que otro productor ha cogido el tema para hacer un remix, lo ha cogido, ¿sabes lo que implica, le ha cambiado eso? 4 cosas. Lo que pasa es que hacer eso implica enemistarte. Y claro, buscarte, no, enemigos, claro, claro. Entonces no merece la pena. Ha habido un caso súper claro que lo publicaron en las redes sociales, un tío, es que no me acuerdo el nombre, así, y si digo uno, a lo mejor la cago y prefiero no decirlo, un productor además de Tech House, de Beatport, de Top 10, constante, y salió un chaval, otro productor, diciendo, el tema que ha sacado, el mío, buscar las diferencias. Salomi Aver era... No era Salomi Aver, no te sé decir porque si digo uno la voy a cagar y para esas cosas no. Y detrás de él salieron otros 4 diciendo, es que coge, cambia bombos, cambia no sé qué, no sé cuántos, la estructura es la misma. Y este tío está cobrando 7.000 euros. Entonces, bueno, eso ya es tener un poquito de mala leche. Claro. Y, pues sí. Y ser un poco gilipollas y pensar que no te van a pillar también. Música. Vale. Luego me echáis la bronca porque lo tengo alto, lo tengo ahí de moda. Bueno, bien. Y como artista, porque ya estás en formación y tal, y como artista alguna cosilla, o pues yo... ahora te has dedicado a eso porque te gusta, te parece más bonito. A ver, yo me he dedicado a eso porque la verdad es que es un proyecto interesante, hay muchas cosas detrás, sobre todo a nivel más tirando de empresario ya, más... Aquí hay que ya mirar hacia... Más a tío de 45 años. Claro. Entonces, hay que tener otros objetivos. Acabo de tener un niño también. Más de jefe, ¿no? Sí, más tirando a empresa. Pero si seguir pinchando, sigo pinchando. A día de hoy, pues, si los bolos que hago son porque me sigue gustando pinchar y ya está. Y luego también... Está libre para contratación, promotores. Sí. Ismael Rivas. Sí. Que tengo que hablar con él una cosa. Y luego la historia también es... A ver, yo en su día saqué un álbum hace muchos años ya. Te iba a preguntar, ¿qué es la producción? Por eso, a ver, la producción, pues es todo... Pues, si habéis buscado un poco en mi discografía, tengo, yo qué sé, 600 temas, yo qué sé, ya no he perdido la cuenta. Pero sí que es verdad que este último año he sacado dos temas. Eso, el niño a lo mejor influye algo, ¿no? Ahí me acabas de clavar aquí. Es que la producción se lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y el niño más. Claro, pero el niño se lleva más. Le mandamos un beso para cuando sea mayor y lo escuche. Una cosa, perdóname solo un inciso. Es que es mi aniversario, tío. Yo tengo que felicitar a mi mujer que cumplo 5 años. Cariño, te quiero mucho. Ah, ya. Felicidades. Felicidades. Aquí un saludito. Enhorabuena y vamos. Ya nos conoceremos. Entonces, sí que es lo que tengo un proyecto. Lo que pasa que antes me ponía... con el álbum ¿Vas a hacer otro álbum? Sí, estoy en ello. Ojo, primicia. Ahora ya no sé cuánto tiempo voy a tardar, porque si he tardado un año en hacer 2 temas, pues te puedes imaginar lo que voy a tardar en hacer un álbum de 10. Lo importante sí que, es que te refleje tu sonido, claro, tu personalidad. Sí que estoy buscando otra vez un poco más eso, hacer algo que me guste a mí. ¿Sonido Ismael? Sí, ya está, ¿sabes? No, sí, buscando algo que sea que no, se venda, sino algo que te represente, ¿no? Y también estoy cansado de lo que os decía antes, de hacer música. Y sí, hay sellos que molan, otros que ya apuestan, pero llegar a sellos, yo qué sé, pues todos tenemos nuestras metas, ¿sabes? Yo qué sé. Y si tú quieres publicar en un megasello... Es lo que le digo yo a mis alumnos, sí. Profe, digo, yo quiero hacer techno y se lo voy a mandar a Minus. Digo, pues que Dios te asista. Toma. Claro, que Dios te asista. ¿Pero por qué? Porque eres realista. Hay que ir poco a poco primero. Claro, pues no le quite la ilusión a los chavales. Sí, no, hombre, que luego sean una hostia. No, pero qué bueno. Hay que decirle las cosas. No, luego no es una hostia. Luego es la brasa que te dan. Oye, que es que no me ha contestado. Es que le voy a volver a poner otro correo. Digo, no le pongas más asignatura. Una asignatura para... Hay que insistir mucho, parte, tío. Hay una parte de management, claro, porque, booking, porque es que... tanto de producción musical como de contratación. Oye, esto, en que se da todo eso. No es que hagas el tema y ya va a salir por Minus. No, no, y que hay que estar... mandar muchos sitios, estar en muchos sitios, estar siempre encima. Y estar antes en muchos temas, en muchos... con todos mis respetos a los sellos pequeños, en sellos de bulto, como digo yo, para poder acceder a... Que sacan lanzamientos de 50 temas de una tacada. Tienes que tener una trayectoria para demostrar qué trayectoria tienes. Un subsello, y lo que pasa que ahí hay una cosa que sí que es un consejo para todos los que lo quieran hacer y que surgió hablando un día con Uner, con Manu, y que me dijo que si realmente querías dedicarte ahora mismo a la producción, si te dedicabas a un estilo, fueras fiel a ese estilo. Porque en cuanto te vendieras a un sello un poco más comercial, un poco más... que no se está, te perdí la pista y... La cagaste. No, que no está en lo que políticamente mola, uh-huh. ¿Vale? Los sellos guays automáticamente te descartan, ¿sabes? Yo he estado en Masterclass de Manu y es de las pocas personas que pienso que lo que habla es porque lo cree de verdad y lo que transmite. Y porque es verdad, ¿sabes? Yo, joder, el sello que se creó directamente. No, y que se lo creó para poder producir la música que le salía a él de los huevos. Entonces, es verdad. Si tú pinchas techno y quieres estar en Tronic, quieres estar en Suara, quieres estar. Tienes que hacer ese techno. Lo que te piden ellos, ¿no? En el momento en que te vas. No lo que te piden ellos, sino. La línea musical que está muy clara. Claro, si te vas, oh no, es que me ha salido la oportunidad de hacer un tema en un sellito Deep de house y no sé qué. Toma, joder, tío, a mí con que me saliera algo ya me conformaría, te lo juro. Aunque fuera un tordo, te lo juro. Desvirtúas tu nombre, tu trayectoria. Vamos a crear un sello. Sí, el sello. Berna sello. Claro. Lo que haga. Claro, es que si realmente te viene la oportunidad de un tema que de verdad podía encajar en Tronic, el de Tronic mira tu trayectoria y dices, wow, si está publicado en Pepito, Juanito y Mena, esto no mola, fuera. Pero, por ejemplo, el Black Coffee, tío, te pones a escuchar su radio y, coño, es que he descubierto que tiene videoclips el tío cantando, tío, es muy fuerte, y el tío hace deep, hace pop, hace de todo. Y dices, David, todos tenemos un pasado, todos. Sí, pero que no se respeta esa faceta de cada artista, porque ahora pero tú este ves, tío es un productor con una capacidad. Todos tenemos un pasado, y los dioses españoles, particularmente casi todos, tenemos un pasado del que casi nadie quiere saber. Nada. Sí, pero que hay que respetarlo porque al final... Menos el público. Que está ahí, que nadie te lo va a borrar. Pero que Suara, por ejemplo, ha cogido, no, yo cambio a tecno, sí, pero aquí no han metido a Charlo de White, a Milly Lenz, claro, que así es muy fácil cambiar a tecno, coño, que te estabas vendiendo a todo lo que funciona. Como una picha ya se jode, no te jodas. Claro, pues es a lo que voy, que está muy bien cambiarte a tecno, es lo que hablábamos, que si te sales un poco de ese estilo ya no vale. Sí, claro, es que me cambio a tecno, pero traigo a Milly Lenz, a Charlo de White, a cosas que venden muy bien. Pero es que esto es marketing y política de empresa. Yo tengo la referencia número 7 de Suara es mía, ¿vale? Y nunca ha vuelto a publicar en Suara. ¿Por qué? Porque la trayectoria de Suara ha sido como un cohete. Sí, totalmente más. Cada vez más. Y cuando ha llegado y los productores que veías eran Oxia, Guy Gerber, el otro, el de la moto, pues yo mandaba un promo y por muy amigo que sea de Koyu, pues no me lo publicaba. Y lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Sí, que al porque final llegas es a un momento en que eres una empresa y que estás a un nivel. Y bajar de ese nivel significa... No vas a bajar un escalón cuando estás en el escalón de arriba. Eso es a mí lo que me duele. Pero eso es que no mola. Esto es un arte. Si yo tengo una empresa y yo pienso que lo tuyo es bueno, me da igual cómo te llames. Ahora es que la música es buena o no es buena, tío. No depende del nombre que salga. Estamos equivocados como empresa, pero yo no como arte. Pienso lo mismo, pero no funciona así. Pero funciona así, pero es lo triste. Familia, ¿nos tomamos un refrigerio? Al final no pinchamos. Le dejo a Ismael que elija. Tengo aquí una carpetita con temas suyos. Pues elige tú la que tú quieras. Bueno, temas tuyos no, temas que ponías en Space. Si te suena alguno. Dejamos ese temita. Te va. Y sí, que cojan aire así, pincháis un rato y luego os despedimos el programa. Dale. Sí, porque además yo soy papá y me. Y tienes unas obligaciones. Sí. Que tío, ni una cerveza se toma, macho. El otro día se viene a pinchar y me pide un Red Bull, tío. Que estás en un after. Vamos a las cervezas. Es una roca. Iceman. that? Answer me. Touch yourself. Watching you now. I've been watching you for a long time. You want me. You need me. Deeper still.

Bueno, Ismael, ¿qué tal? Bien. ¿Te ha gustado? Encantado. La cabinilla que tenemos ahí. Sí. Me ha gustado todo en general. Sí. Sí. A nosotros nos ha gustado que nos visites. Sí, ha estado muy bien. Ha sido un placer tenerte aquí, una persona que ha influido tanto en la escena de Madrid, por lo menos en nuestra época, aunque los chavales ahora mismo no lo hayan vivido, no lo vivan, no hayan tenido esa suerte. Ni la van a tener. Para nosotros ha sido un placer conocer esa época de la música. Para nosotros fue descubrir el house o el house de otra manera. Las discotecas donde estabais, que para nosotros tenían una esencia diferente. Que era diferente. Era, yo creo que por eso estamos aquí también. Sí, claro. Yo he tenido la suerte de librar los lunes. Yo tenía la suerte de librar los lunes y muchos domingos he tenido la suerte de poder ir y vamos por veros a vosotros, no porque fuera, aparte que fuera Space, que era porque estaba Ismael, a Oscar también le tengo un aprecio musicalmente. Muchas gracias. A ti, y ha sido un placer que haya venido. Aquí tienes tu casa cuando quieras volver. Repetiré, si me dejáis. Sí, hombre, aquí estás invitado. Las puertas de la radio y más debajo el ritmo están abiertas. Muchas gracias. Y que hayas compartido la música con nosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y poner, bueno, ya veis. La música es música y se diferencia poco de lo que ponía antes. O sea, sí, cosas. Un ratillo, pero me veas como tengo bailado aquí. Sí, sí. A lo mejor sonidos más modernos, pero la. Pero que transmita, la música que transmita. El ritmo y la melodía es lo que más transmite. Entonces yo sigo intentando, cuando me dejan, pues ser fiel a eso que tanto me gusta y que siempre me ha caracterizado. Ahora los chavales que tienen la suerte de tenerte de profesor en una faceta un poco más educativa. Pero yo tengo la desgracia de tenerlos a ellos ahí, con la terapia, el reggaetón, así que no sé qué es mejor. Pero bueno, Ana, sí, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, aquí tienes tu casa. Y os dejamos con David, que está en cabina, David Berna. Y todo. Estamos otro ratito aquí con vosotros. ¿Cómo se lo pasa? Gracias. Chao. Gracias, Ismael. Chao. Berna en Bajo el Ritmo. familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David? Sudando, tío, como siempre. Pero yo estoy contento que no se me hayas colocado el flequillo. Estoy súper... La laca que me han vendido es buena, coño. Saludos al peluquero, David. Sí. Desde aquí recuerdo a mis padres. Bueno, familia, increíble el programa de hoy, ¿no? Os ha molado, tío. Sí, os ha molado. La verdad es que Ismael... Me ha faltado el texto ese que traías, súper ñoño, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que Ismael me impone tanto que no he podido ni siquiera soltarle la moñada, tío. Está muy uñita. Pues que me mira y me dice, tú eres gilipollas. No, tío, Ismael da gusto hablar con él porque lleva tantos años, conoce tantas cosas, sabe de... Bueno, tío, es que es profesor, pero no profesor, no. Es profesor. Y ya está a un nivel que dices, joder, ojalá pudiera llegarle al tobillo, tío. Es de esos profesionales que dices, joder, ole. Sí, da gusto que haya venido. Es la primera colaboración con nosotros este año ya de... Ya eres un miembro del equipo. O vais a hinchar a verme. Y a lo grande, además, ¿eh? Porque, sí, sí, sí. O ya sabes que puedes venir cuando quieras. Tenemos cerradas un par de fechas con invitados que traes tú y tal. Sí. Que aquí somos un equipo que cuando quieras sabes que... Ya, pero no quiero que os canséis tan pronto de mí. Lo vamos a dosificar porque soy muy intenso, ¿vale? Tranquilo, que a lo mejor te cansas tú antes de lo que... Podemos, claro. ¿Podemos anunciar al siguiente? Sí, claro que sí. Podemos anunciar al siguiente. Artista madrileño... 100%. Brutal. David Ponciano, en octubre. Toma ya. El mes que viene le traeremos. Además, lo que hablábamos antes, que es un tío que ha creado algo propio. Además, será seta vinilo, ¿vale? Yo creo que eso todos los artistas madrileños que dices... Pocos hacen eso. Hay mucha gente que quiere pinchar como él, que quiere llevar el estilo que tal. Y le traigo precisamente porque ha sabido crear o ha sabido introducir en Madrid un estilo que no había o que no tal, desde hace mogollón de tiempo. Y lo está petando, tío. Y es que le encanta a la gente Drongo su estilo, sus fiestas son un éxito, le llaman por ahí, sus producciones son brutales y aparte como persona tiene un corazón que no entra en el pecho, ya veréis. Súper exquisito con el tema del sonido, de la perfección del sonido y chavales, tal. Chavales, 10 segundos nos quedan. Así que... ¡Hasta luego, marica! Que nos vemos el lunes que viene y más y mejor. Que los lunes son menos lunes. Con más ritmo. Muchísimas gracias, chicos. Chao, familia. Nos quedaban 5 en la pública, pero no de... Además dijo Diana que no era menos 5. Que está la Mónica ahí.